cuando te has visto amenazado, cuando ves que no hay ninguna otra salida, ¿a quién recurres? ¿Cuál es tu actitud y qué decisiones eres capaz de tomar? Fueron las preguntas que tal vez se hizo Acaz y que hoy nosotros, a través de este ejemplo y de los consejos y el actuar de Dios, podemos aplicar para nuestra vida. Ya estamos en la tercera lección, el tercer capítulo de esta temporada, en donde estamos estudiando al profeta Isaías. Por lo tanto, sé muy bienvenido a Lecciones de la Biblia. Esta semana, cuando tu mundo se cae a pedazos. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías, capítulo 7, versículo 9. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos. Estamos dando inicio a un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Estamos aquí en los jardines de nuestra Universidad Adventista aquí en Chile, deseando que cada uno de ustedes pueda estar disfrutando de las bendiciones de Dios, a pesar de lo que estamos viviendo, lo que ya hemos vivido, que sabemos que en la palabra de Dios encontramos aquella seguridad, aquella esperanza que necesitamos para enfrentar los desafíos del día a día. Por lo tanto, queremos saber desde dónde usted nos está sintonizando, desde dónde nos está viendo. Envíenos un mensaje para orar por usted, para saber de que usted está bien, de que el Evangelio, de que la Iglesia de Dios está presente en todo el mundo. Pastor Josué, bienvenido. Muchas gracias una vez más y agradecer la oportunidad de participar de este diálogo y saludar a nuestros amigos también que nos acompañan fielmente. Esperamos que esta también sea una oportunidad de crecimiento espiritual y aprendizaje. Así es. Pastor, siempre nuestra familia, los amigos nos dicen, oye, mándame un saludo, ¿no? Pero conocer un poquito más de usted, decano de la Facultad de Teología, liderando ahí el equipo de docentes, los alumnos, cerca de 120 alumnos que se preparan para ser pastores, ministros del Señor, radicado aquí en la ciudad de Chillán, a 400 kilómetros de Santiago aproximadamente, ¿no? Nuestro país es largo y angosto. Pero cuéntenos de su familia y aproveche también de enviar un saludo ahí a su familia. Sí, bueno, mi esposa se llama Mitzi Celis, ella es hija de pastor. Nos conocimos aquí en esta misma universidad hace varios años atrás. Y bueno, tenemos tres hijos, Josué, Gabriel, Yanis y Yadiel, que nació también aquí en Chillán porque nos tocó servir un periodo acá también en la iglesia de la universidad. Un periodo corto, pero estuvimos aquí de paso el año 2009 y parte del 2010. Y de vuelta, porque estábamos en Santiago, ahora en la capital, nos tocó enfrentar un 2021 complejo en Santiago, allí un poquito encerrados, no aislados, pero agradecidos del Señor por estar aquí en este lindo lugar, en donde la vida es un poco más amigable, ¿no? Para el crecimiento de los hijos especialmente. Cariños entonces a la familia. Muchas gracias. Contarle a los amigos, es una familia ministerial que desde los pequeños, bueno, ya no están tan pequeños, ya están grandes, pero siempre sirviendo al Señor con la esposa. Así que, y gracias también por compartir con nosotros aquí en Lecciones, Pastor. Queremos saludar de forma bien especial también a nuestros amigos que nos sintonizan, nos ven desde Perú. Ya hemos saludado a Australia. Hemos saludado a nuestros amigos de Argentina y, por supuesto, a nuestros amigos de Perú, de Trujillo. Yo tengo amigos ahí en Juliaca. Hemos estado compartiendo lecciones de la Biblia de forma online. Y especialmente saludar desde Lima, Perú, a nuestro amigo Celio Cabezas Alberca. Nuestro amigo Celio también nos escribe, así como usted lo puede hacer. Y por supuesto, en representación de todos nuestros amigos de allí, de nuestro hermano país Perú, a través de Celio, les enviamos un saludo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos presentes a través de Nuevo Tiempo en los países en Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, en Chile, por supuesto. Las redes sociales, las plataformas digitales hoy en día nos permiten también estar en muchos lugares que muchas veces no pensamos, ¿no? Pero ahí está la palabra de Dios, a pesar de la distancia, y cuanto más ahora en pandemia el poder estar conectados, el poder participar juntos ahí de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, les queremos invitar para que se unan a nuestro programa y especialmente abrir la palabra de Dios con la oración. Querido Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra y en esta hora, Señor, aprender lecciones que tú tienes para nosotros y que podamos tomar decisiones al final de este capítulo para reconfirmar aquel llamado que tú nos has hecho, la respuesta de fe y especialmente, Señor, orar por nuestros amigos que te están conociendo para que a través de estas verdades puedan también, Señor, aceptarte como Señor y Salvador. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, Pastor. Hoy en día, cuando nosotros vemos estilos de gobiernos o estadísticas, niveles de aprobación o porcentajes de aprobación, cuando el pueblo, tal vez, o los países, las personas, la pregunta es: ¿por qué están contentos con el gobierno que está presente? Pueden ser muchos factores, pero siempre obviamente se va a velar por el beneficio de las personas, de las clases sociales, etc. Un líder puede tener muchas habilidades estadistas. Un líder puede tal vez tener muchas capacidades para relacionarse, lo que llamamos hacer tratados comerciales que traigan beneficio desde el consumidor hasta los grandes empresarios. O sea, podemos hablar un montón, y no es el propósito, obviamente, de lecciones de la Biblia, pero a modo de ejemplo. ¿Pero es la confianza un factor vital y que hoy en día se está considerando? ¿O tal vez los gobiernos piensan en otro tipo de estrategia para que el pueblo esté feliz y el factor de transparencia, confianza se está dejando de lado y a la vez el pueblo, las personas, están valorando cada vez más ese tipo de líderes? Hay algunos que dicen que los pueblos merecen los líderes que tienen y aluden a que en realidad son las sociedades las que ponen los estándares, ¿no?, para sus gobernantes. Y como pasó en el tiempo de la monarquía, al inicio de la monarquía en Israel, ellos pidieron un rey, en este caso su estándar lo llenaba ¿quién? Saúl. Pero no era el mismo estándar de Dios, ¿cierto? Y eso pasa mucho, es decir, esto no es una ciencia exacta. A veces podemos nosotros valorar mucho algunas cosas en algunos líderes y nos inclinamos por apoyarles y a lo mejor no es lo que más necesita el pueblo. Es decir, el pueblo tampoco tiene la última palabra, pero hay un factor que tú mencionaste, tiene que ver con la confianza. El creer que ese líder sabe a dónde va. Y que cuando no se cumplen esas expectativas, se produce un efecto absolutamente contrario. Correcto, ¿no? Porque finalmente ese líder, usando su posición, a lo mejor puede vivir en la apariencia de que está haciendo bien las cosas, pero ahora ya el pueblo no confía en él. Pero como está en la posición, el pueblo calla. El pueblo sigue lo que le dicen, porque está en el poder ese líder. Pero ya no hay confianza. Y la confianza es el capital más importante del liderazgo espiritual. ¿Por qué los seguidores de Cristo estaban dispuestos a dar hasta la vida por Jesús? Y yo creo que hasta el día de hoy, porque creen que Jesús les dijo la verdad. Y que Jesús es consecuente con, no solamente con lo que dice, con sus principios, sino que es consecuente con cada una de sus palabras. Y por eso entonces inspira y motiva a las personas a creer en Él. Entonces yo creo que ese es un factor fundamental, ¿no? Y quizá en relación a los líderes del pueblo de Israel, hay cosas allí que podemos examinar y aprender, ¿no? Algunas lecciones. Eran abundantes las experiencias pasadas. La más icónica, obviamente, es la liberación del pueblo desde Egipto. Se toma como precedentes cuando se entra en un diálogo de pacto. Recuerda cómo te saqué de Egipto con alas de águilas y en Éxodo 19. Los reyes no eran ignorantes en relación a lo que Dios era capaz de hacer. Lo que Dios, de forma milagrosa, cuando ciudades, la ciudad de Jerusalén u otra, en los tiempos de Eliseo, cuando estaban rodeados del ejército enemigo. Uh-huh. ¿Y te acuerdas cuando Eliseo ora en favor de su siervo? Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. ¿Y qué más son los que están con nosotros? Y cuando ese siervo abre los ojos y se da cuenta de que estaban rodeados de ángeles a caballo o carruaje. Entonces, ahora vemos reyes que son llamados a confiar en Dios, especialmente en esta interacción, ya que es un reino real y que van a ser amenazados, atacados, invadidos, y que de alguna forma debían confiar en Dios. Y cuando un rey confiaba en Dios, el pueblo confiaba en el rey, ¿no? Entonces, cuando el rey perdía su credibilidad, su confianza, era cuando muchas veces su confianza estaba depositada en otros y no en Dios. Esa pregunta es muy, digamos, yo me haría esta pregunta. ¿En qué confiamos? Cuando tú tienes una prueba, una crisis, un problema, ¿a qué recurres primero? Si te enfermas, tienes una dolencia, una enfermedad, ¿qué es lo primero que haces? Si tienes un problema, un apuro económico, ¿qué es lo primero que haces para resolverlo? Si tienes un problema familiar, matrimonial o con los hijos, ¿qué es lo primero a lo que tú recurres? Porque allí está tu confianza. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que analizar nosotros, porque probablemente Dios no está allí en el centro de nuestra vida y no es a Dios el primero al que recurrimos, sino que son otras, digamos, otros recursos que nosotros buscamos muchas veces para resolver nuestros problemas o para buscar ayuda. Y eso dice finalmente quiénes somos, en qué depositamos nuestra confianza. Y nosotros podemos declarar que amamos a Dios y tenemos fe, pero finalmente no estar confiando realmente en Dios, porque en nuestra vida diaria no recurrimos a Él. Exacto. Es la evidencia concreta. Siguiendo en esa misma línea, seguramente te ha pasado en tus años de ministerio. Santiago capítulo 5 dice acerca de la oración. Sí. Pero cuando hay alguien enfermo, llame a los ancianos, a los pastores y únjalo con aceite. Correcto. Ahí está el mandato, la instrucción. Pero muchas veces cuando nos llega un llamado o alguien nos dice, pastor, por favor visite a mi familiar o a X persona para ser ungida. Y sabes que muchas veces uno va recabando antecedentes del diagnóstico, de la enfermedad o de la situación en sí. Y la pregunta es, ¿qué han hecho ustedes? No, ya hicimos todo lo que había que hacer. Lo llevamos a las mejores clínicas, al mejor hospital, al mejor especialista. Buscamos una y otra opinión, compramos los mejores medicamentos y ya no hay nada más que hacer. Por eso, pastor, lo llamamos para que usted lo unja. Lo que tú dices es cierto. ¿Dónde está Dios en todos estos procesos cuando estamos en oprobio o en apremios? Y la verdad que ahí se deja ver, y es un llamado también para todos nosotros, que siempre debemos buscar el ungimiento, ¿no? Ahora técnicamente hablando, no es una extrema unción cuando ya no hay nada que hacer para buscar el milagro de Dios, sino que es el primer paso y reconocimiento que el ser humano hace ante Dios. Esta situación, que aún desconozco cuál es el desenlace, lo voy a dejar en las manos de Dios, sin desconocer o sin descuidar que hay que hacer pasos y protocolos que son médicos, pero que lo primero, todo va a estar guiado y la persona va a quedar en las manos de Dios. Es decir, el primer recurso siempre es la fe. La primera ayuda siempre viene de parte de Dios. Yo recuerdo algún tiempo atrás, ¿no? Se me perdieron las llaves del auto. Eso pasa, ¿no? A veces. Uh-huh. Y yo comencé a buscarlas y no las encontraba. Estaban en la casa en alguna parte. Y mi hijo más pequeño me dice, papá, ¿y ya oraste? Uh-huh. Y no, yo no había orado para encontrar esas llaves que era muy necesario utilizar. Yo creo que eso me hizo pensar un rato, ¿no? Finalmente las encontramos, esas llaves, oramos también. Uh-huh. Y quedé con la sensación de que aún yo como pastor y frente a mis hijos a veces doy un testimonio que no es muy preciso respecto a recurrir a Dios y aplicar fe en el Señor y confiar en otras cosas. O sea, yo en ese momento estaba confiando en que tenía la capacidad de resolver el problema, claro, y encontrar esa llave en alguna parte estarían. Y parece muy lógico, a lo mejor, ¿para qué molestar a Dios por eso? Pero resulta que no es una molestia para Dios, porque el Señor hace cosas tan grandes e importantes que ayudarme a encontrar la llave del auto es tan pequeño para Él, Él ni se molesta. Bueno, nunca se va a molestar. Pero a veces nosotros caemos en eso y empezamos a pensar que para esto tampoco y para lo otro tampoco. Y solo si me estoy muriendo, llamemos por favor al pastor o los ancianos para que oren, ¿no? Para que me unjan. Cuando ese es el primer recurso, claro, según Santiago capítulo 5. Está enfermo, entonces encomiéndese a Dios de inmediato. No espere la última o la peor condición para recurrir al Señor. Así es. Y fue lo que un poco ocurrió con Acaz. Y uh-huh, si vamos ahí a Isaías capítulo 7, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El verso 1 dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Aquí el primer verso nos muestra algo un tanto político, geográfico, ¿no? Este deseo de los imperios, de los reinos, de querer tener más territorio. Recordar que el pueblo de Dios, después de Salomón, se divide en el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, con Judá en el sur. Entonces, foco del ministerio de Isaías. Y resulta que acá está diciendo que el rey del norte está haciendo alianza con Siria para ir combatirla, dice, intentar conquistar Judá, el reino del sur, donde estaba reinando Acaz. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo cómo fue el actuar? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cuáles eran las prioridades del rey Acaz? Bueno, no hay que olvidar de que tanto el reino del norte, que si bien es cierto había varias cosas distintas ya en esa época, ellos eran creyentes, ¿no? Eran parte de las mismas familias de Israel, así que sabían del Dios del cielo. Y los sirios también. Los sirios, no, si bien es cierto, no eran parte del pueblo escogido de Dios. Había allí gente que creía en el Señor. Hay historias en la Biblia también de personajes que tenían fe en Dios. El punto es que ellos, como estaba emergiendo con mucha fuerza el imperio asirio, y estaba allí en boga este gran líder militar, Tiglat-Pileser III, ellos dicen, bueno, algo tenemos que hacer porque si no vamos a estar expuestos a la invasión y a la conquista de este rey que se estaba levantando con mucha fuerza. Así que vamos a hacer algo nosotros. Una estrategia. Hagamos una alianza. Militar, claro. Aquí hay que ser, ¿cómo diríamos? Hay que avivarse. No sé si se entenderá en todas partes esa palabra, uh-huh, pero hay que avivarse, hay que adelantarse a los hechos. Hagamos una alianza. Y estaban tratando de involucrar o integrar en esa alianza a Acaz. Solo que él no se entregó a la alianza, quizás no tuvo la confianza, qué sé yo. Entonces, en represalia a esta negación de parte de Acaz y de Judá, entonces los sirios y los del reino del norte de Israel quisieron entonces ir a tomar Judá. No pudieron. Y en esa circunstancia entonces se da la ocasión propicia para entregar un potente mensaje a Acaz, porque Acaz también estaba siguiendo de alguna manera la inclinación natural a tener que buscar algún tipo de alianza o ayuda para así resistir la amenaza, ¿no? que podía levantarse en cualquier momento. Y fíjate cómo el verso 2 representa el impacto en el pueblo y especialmente en el rey Acaz. Y vino la noticia, la nueva, a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Interesante. El título de este capítulo se llama Cuando tu mundo se cae a pedazos. Aquí estaba viéndose amenazado y dice que tanto el corazón del rey y el corazón del pueblo se estremecieron como los árboles son azotados por el viento. Es decir, ellos, bueno, yo creo que nadie está preparado para una prueba donde está amenazada tu subsistencia. Y estaba ocurriendo que aquí se estaba levantando este gran imperio de los asirios que ponía en amenaza y en jaque a todas las naciones, pero por otra parte, su vecino más cercano se levanta contra él en alianza con otro vecino también cercano. Entonces está todo mal, digamos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Sin duda que hay un impacto emocional muy fuerte para ellos. La pregunta es, ¿qué hacen con ese temor? ¿A quién recurren? ¿Cómo buscan la salida a esa situación? Y yo creo que ahí viene entonces esta parte de la historia que nos enseña muchas lecciones. Porque lo que hace Acaz finalmente es buscar una estrategia humana para liberarse de la amenaza que estaba viviendo. Y es la oportunidad en donde Dios se quiere manifestar en la vida de sus hijos, ¿no? Cuando estamos en apremios, estamos oprimidos, estamos pasando momentos difíciles, es cuando estoy pensando esa frase, ¿no? Jesús recibe la noticia de la muerte de la enfermedad, digo, de su amigo Lázaro, y él dice, sabiendo que iba a morir, esa enfermedad es para honra y gloria de Dios. Es decir, Jesús, Dios se deleita, no es la palabra se deleita, pero es una oportunidad para que Él se manifieste cuando un hijo de Dios está pasando por momentos difíciles. Pero, como ya nuestro pastor nos decía, la decisión del rey Acaz no fue la más acertada. ¿Cuál será la nuestra? Ya vamos a estar aplicando toda esta lección también para nuestra vida, pero sin duda alguna, tú y yo hemos pasado por momentos difíciles, por oprobios. ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? Bueno, vamos a hacer un alto y continuamos ya nuestro próximo bloque aquí en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca del capítulo 7 de Isaías, especialmente de las prioridades. Cuando un hijo de Dios está pasando por momentos difíciles, debemos, en teoría, siempre recurrir a Dios. Cuando estamos sufriendo, es lo más lógico acudir a Dios. No obstante, en la vida práctica, o muchas veces nos ocurre a nosotros, buscamos otra salida, otra solución. Y precisamente fue lo que le ocurrió al rey Acaz. ¿Y de qué forma Dios actuó? ¿De qué forma se involucra ahora el ministerio del profeta Isaías? Es lo que estamos allí compartiendo en el capítulo 7, Josué. Y ahora en el verso 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y después viene ahí un mensaje, ¿no? Pero tal vez la primera pregunta es, o llama la atención, el nivel de detalle. O sea, sale al encuentro y hasta estaba pensando, por ejemplo, cuando el Espíritu le habló a Felipe. Ve hacia el sur, hacia el camino al desierto y allégate a un carruaje. Maravilloso cómo Dios dirige, ¿no?, a los mensajes en el momento oportuno. Isaías y su hijo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el hijo aquí del profeta? ¿Por qué no es, o tal vez después en el ministerio de Oseas también se involucran a los hijos? Sear Jasub, un remanente quedará, ¿no? Es decir, el Señor le anuncia a Acaz que hay dos caminos. Un camino es poder volverse al Señor, confiar en el Señor, encontrar la seguridad y la paz en Él. Otro camino es terminar mal, ¿no? Pero aún así el Señor tiene un plan y Él hará volver a un remanente fiel que sí confía en Él, que tiene una relación personal con Él y que se puede proyectar en el tiempo para cumplir los propósitos de Dios. Pareciera que Acaz no hizo caso a esto, ¿no? Es como que lo escuchó, pero lo ignoró. Y esto probablemente representa la actitud del pueblo en ese tiempo. Ya hemos estudiado en Isaías, ¿no? Un pueblo un poquito indiferente, que se queda con lo que conoce, que se queda con lo que tiene, no necesita mucho más, ya sabe cómo resolver sus problemas, pero pierde la oportunidad maravillosa de tener una experiencia renovadora a nivel personal como líder del pueblo y de llevar al pueblo también a esa experiencia de renovación, ignorando la invitación de Dios a confiar, a creer, a tener un nuevo comienzo, ¿no? Con el Señor. Así es. Y fíjate que el mensaje es guarda y repósate para el rey. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Tiene que haber estado bastante desesperado y haberlo manifestado al pueblo también. O sea, un mensaje que el líder está transmitiendo. Cuando un líder tiene que, a pesar de la crisis, tiene que llamar a la calma, a la confianza en Dios. Aquí nosotros, bueno, ya teníamos el antecedente en los versos anteriores que el corazón de él y del pueblo estaba devastado. Pero acá dice, guarda, reposa, no temas ni se turbe tu corazón. O sea, si ese era el consejo, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse en el estado que estaba Acaz, ¿no? Pero él hace todo lo contrario. ¿Cómo lidiar este mensaje que Jesús también le da a los discípulos y a nosotros también? No se turbe tu corazón, pero cuando estamos en medio de una aflicción, en medio de la tormenta. O es literalmente, ¿cómo Jesús dormía en medio de la tormenta cuando el resto estaba diciendo, sálvanos que perecemos? ¿Cómo llegar a tener esa misma confianza? Yo creo que es parte de un proceso, porque finalmente los hijos de Dios también pasan por tristeza, por turbación, por un miedo o temor momentáneo. Yo creo que no hay problema con eso. El problema es, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Nos quedamos allí, atrapados, entrampados en esos estados? ¿O salimos de esas condiciones y nos superamos, nos reponemos a esa situación? Yo creo que ahí realmente está la diferencia y eso es parte de un proceso. Es decir, el temor que siento ahora, no, si permanece en mí y me hace tomar decisiones basadas en ese temor, mi rumbo está perdido. Pero si yo siento temor, sin embargo, frente a ese temor, yo digo, sé a quién recurrir. Y busco al Señor, me aferro a Él, le clamo a Él. El Señor me va a ofrecer también su ayuda y voy a poder salir de esa situación de alguna forma porque Dios guía mi vida. Ese es el punto. No es el problema no es experimentar una emoción como el temor, el miedo, qué sé yo. Yo estaba pensando también en el caso de otro rey, el rey Asa, un relato que me gusta mucho. Dice que, bueno, el Señor bendijo mucho a Asa, un hombre que fue fiel a Dios, que anduvo los caminos del Señor, pero tuvo una amenaza igual. Estando en la mejor situación espiritual, de progreso para la nación, tenía la confianza del pueblo, y viene un ejército de 1 millón de hombres, dice el relato, y él entonces, ¿qué hace? Y ellos eran, tiene temor. Y ellos eran en mucha menor cantidad, ¿no? Claro. Siente temor, sí, pero ¿saben? ¿El temor lo lleva a quién? A doblegarse ante el Señor, orar al Señor y decir, Señor, no somos nada, ayúdanos, voy a salir a pelear en tu nombre, pero no puedo hacerlo sin que tú vayas conmigo. La actitud es distinta, sintió lo mismo al comienzo, pero esa emoción lo llevó a aferrarse a Cristo, al Señor, a aferrarse a Dios. Pero aquí vemos a un Acaz con una falsa, digamos, una falsa humildad, donde dice, no, le dice al profeta, no quiero importunar a Dios, yo no quiero molestar al Señor. Pero en realidad, esa era una falsa modestia, porque en el fondo Acaz no quería recurrir a Dios. No quería experimentar ese proceso de humillarse, de buscar al Señor, de reconocer que era insuficiente. Prefirió mantenerse allí en su posición. Es más, Dios le da la oportunidad, como tú bien dices, de pedir señal. Dios le dice en el verso 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea, extraordinario. Dios estaba dispuesto incluso de que él pidiera una señal. ¿Te acuerdas la señal de Sansón? De Gedeón. De Gedeón. Tantos personajes que Dios le manifestó de que estaba con ellos, aunque, como tú mencionas, Asa. Y él responde, como tú bien decías, no pediré y no tentaré a Jehová. Pero claro, alguien podría decir, wow, qué temeroso. No es por temor a Jehová, sino era porque él confiaba más en sus propias alianzas que ya seguramente tenía en su mente y en su corazón. Yo creo que fue una respuesta política también. Yo me imagino que él tenía a su alrededor sus asesores, sus seguidores, los que lo admiraban, y le hacían barra, ¿no? Le hacían barra. Tú eres el mejor, tú eres inteligente. Eso es a lo que nos exponemos todos, y principalmente los líderes que están en alguna posición, ¿no? Que a su alrededor hay personas que le dicen, no, tú eres lo máximo, tú ya sabes cómo arreglar esto, esto no te va a quedar grande. Y él cayó en eso. Y cayó en esa tentación. De modo que luego, políticamente correcto, él dice, bueno, yo no quiero tentar al Señor, ¿ah? Pero el tema es que Isaías entendió claramente la respuesta de este hombre. A lo mejor el pueblo no captó muy bien, pero Isaías se dio cuenta de que este rey estaba rechazando la ayuda de Dios. Ahora, aparentemente, bueno, y aquí tenemos el famoso texto de Isaías 7:14, pero antes o lo leemos ahí para contextualizarlo. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aparentemente, dentro de toda esta historia, es un texto que está como fuera de contexto. Sí. ¿Qué tiene que ver que le diga que una mujer, una virgen, dará a luz un hijo y su nombre será Dios con nosotros? La actitud de Acaz ponía en riesgo la simiente de la mujer, el desarrollo de la genealogía en donde vendría el Salvador, el Mesías. Humanamente sí, aunque Dios siempre tiene un plan y él ha sabido de alguna manera modificar quizá algunos aspectos de su plan para siempre cumplir su voluntad. Preservar ahí Pero humanamente, linaje. Claro, estaba poniendo en riesgo la continuidad del pueblo de Israel, porque se iba a enfrentar a distintos poderes, a distintas amenazas y a la posible destrucción. Entonces, lo que dice aquí la profecía, ¿no? Y dice, bueno, Dios tiene una solución para esto, a lo mejor sin ti. Y sin ti, ¿no? Y esa solución pasaba por el envío de un Salvador real para el pueblo de Israel y para el mundo, ¿no? Sin embargo, Acaz perdió la oportunidad, al igual que fue David para el pueblo, de ser una especie de tipo o representante de ese enviado futuro para la salvación del pueblo. Yo creo que cada uno de nosotros también, ahora aplicándolo a la vida personal, tiene la oportunidad como representante de Dios de poder ser una bendición en el momento y en el lugar donde nos corresponde. Dejar pasar esas oportunidades creo que es un desperdicio muy, muy grande, ¿no? Dios le dice a Acaz, pide una señal. Y él dice, no voy a pedir. Y entonces el profeta le dice, bueno, entonces Dios mismo os dará señal. Es como que le dijera, bueno, Dios mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, en ese contexto. Es como que Dios le dice, mira, pídeme lo que quieras para que tengas la plena certeza, tremendo privilegio que te voy a dar, para que tengas la plena certeza que no necesitas a los sirios, que yo voy a defender, a los asirios, ¿no? Que yo te voy a defender de Efraín, del norte y de los sirios. Y él no quiere entrar en eso, él no quiere participar de la alianza, del pacto con Dios. Entonces, como no quiso señal, el Señor trasciende a esa, tal vez una pequeña señal que le iba a dar a Acaz. Y él dice, bueno, que quede como señal de que yo estoy al control, de que esto trasciende incluso la venida del Mesías. Entonces la señal será de que una virgen dará a luz un hijo y que su nombre será Emmanuel. Y sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, aquí vemos de qué forma lo veíamos con el llamado de Isaías, que Dios en el trono, Dios en medio de su pueblo, claro, con la representación de que la casa, el templo estaba lleno de humo, que a pesar de los pecados, Dios está presente en la historia de su pueblo y actualmente también de su iglesia. Así es. Yo creo que por sobre todas las circunstancias humanas, por muy malas que puedan ser, el Señor no deja de ser misericordioso con su pueblo, con sus hijos. Manifiesta su poder y cumple sus planes. Pero vuelvo a un punto que mencioné hace un momento, y es ¿por qué dejar pasar nosotros la oportunidad? Yo creo que cada uno de nosotros puede ser también un instrumento y una bendición de Dios para el pueblo y para muchas personas. Dejar pasar eso es un privilegio derrochado, ¿no? Yo creo que estas lecciones que estamos repasando el día de hoy nos ayudan a recapacitar y a reconsiderar si realmente yo quiero, confiado en Dios, que es la primera lección que tenemos que reforzar, confiar en Dios, confiar en sus propósitos, confiar en su plan, pero a la vez creer y confiar que Él me puede usar y puede hacer de mí un instrumento de bendición, de justicia, que fue lo que dejó pasar en este caso acá. Aquí viene un equilibrio entre lo que sabemos de Dios y lo que experimentamos de Dios. Tristemente muchas veces vemos en el mundo cristiano, con sus diversas denominaciones, que se extrapola, nos vamos o a uno o a otro extremo. Por eso me gusta mucho la palabra equilibrio. Tal vez al rey le faltó esa experiencia personal con Dios, le faltó el saber que Dios era capaz de sacarlo de este problema, pero a la vez le faltó el conocimiento, o el conocimiento estaba, pero no lo supo aplicar, como decíamos, de todas las hazañas y todas las cosas que Dios había hecho. ¿Cómo esto también interactúa en nuestra vida, de saber, de leer, de todas las cosas milagrosas que Dios Todopoderoso es capaz de hacer, pero a la vez tengo que vivirlas? Y la pregunta es, ¿será que Dios ha actuado, y pregunta tal vez a nuestros amigos, ¿Dios ha actuado en tu vida, en mi vida, de forma sobrenatural? Para así como tu pequeño hijo, ¿no?, decía, papá, hay que orar. Ellos tienen, los pequeños tienen a flor de piel, ¿no?, muy de forma inherente, el buscar a Dios para que actúe de forma sobrenatural, a pesar de que sean cosas pequeñas. Y muchas veces nosotros olvidamos aquello. Y yo creo que el rey cometió ese error, descuidó nosotros hoy lo tenemos escrito. Él tenía las experiencias del pasado y una vivencia en el presente con Cristo, con Dios, y entonces desconfió de Dios. Yo creo que las pequeñas cosas nos preparan para las grandes cosas. Es decir, si nosotros sabemos depender de Dios frente a situaciones del diario vivir, de lo cotidiano de nuestra vida, y estaremos preparándonos para las grandes pruebas. Así es. Cuando llegamos nosotros a las grandes pruebas, sin tener esa experiencia previa que nos preparó, como en el silabario, ¿no?, paso a paso para depender de Dios y confiar en Él, llegamos a la prueba más importante y no tenemos ni una preparación. No sabemos qué hacer. Así es. Y no sabemos a quién recurrir. Pruebas hemos tenido el año pasado, este año, de forma mundial, colectiva, pero también aquellas que son individuales, las que son más en el círculo íntimo. En nuestro último bloque vamos a reforzar de qué forma actuar y vivir en medio de las aflicciones y de las pruebas. Hacemos un alto, ya regresamos. Te comunicas de manera cercana y constante con el Creador para conversar sobre tu vida y la de tu familia, o quizás tienes alguna duda sobre cómo hacerlo de mejor manera y crear un lazo mucho más poderoso con Dios. Llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. Con ella podrás aprender más sobre estos y otros temas, tales como el plan de salvación para la humanidad o la dulce seguridad del perdón del cielo. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Ya estamos retomando nuestro último bloque. Y si usted está recién en sintonía, ahí a través de Canal Nuevo Tiempo, o si está mirando desde alguna otra plataforma, recuerde que a través de nuestra señal digital, ahí en YouTube, usted puede ver, volver a revisar este capítulo y los anteriores, especialmente de esta nueva temporada que estamos hablando del libro de Isaías. Así que, y por supuesto, recordar la invitación que usted puede solicitar completamente gratis los materiales que Nuevo Tiempo tiene para usted a través de nuestra escuela bíblica. De material completamente sanitizado, con todos los protocolos sanitarios, va a estar llegando directamente a su dirección. Nada tiene que frenar la obra de Dios, ¿no? Así que estamos compartiendo materiales en las diversas iglesias, uh-huh. En la Facultad de Teología vemos el trabajo de los muchachos también, no solamente ellos estudian, sino que también los fines de semana, de forma online o ya semipresencial, están aportando, apoyando ahí, respetando siempre todos los protocolos sanitarios. Así es, quizá contarle a nuestros amigos que la formación de los futuros pastores no solo hay un aspecto académico, sino que también hay un aspecto vivencial, donde ellos se dedican a servir a Dios en distintos ministerios, y eso va a la par con la formación académica. De modo que cuando ellos llegan al campo de labor tienen una preparación. No cabal, por supuesto, porque gran parte de su preparación la siguen realizando en la iglesia o en el campo, pero van con algunas cosas ya avanzadas, y eso es muy importante para, uh-huh. para el ministerio pastoral. Así es. Josué, la frase Emmanuel, Dios con nosotros. Los nombres, ya veíamos ahí en los primeros versos del capítulo 7 el nombre del hijo, de uno de uh-huh. los hijos de Isaías, que significaba el remanente volverá o será restaurado. Los hijos de Oseas, ¿no? Que eran literalmente nombres que apuntaban hacia un mensaje para el pueblo, sí. de restauración también. Dios promete a través de esta profecía que Dios estaría con nosotros. ¿Significaba entonces que Dios no estaba en el tiempo de Isaías? Ellos tenían que proyectarse hacia el futuro. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué? Tenemos varias preguntas en una sola, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo interpretar esta profecía, esta frase, Dios con nosotros? En el tiempo de Isaías era válido, cuando se cumple con Cristo, y nosotros hoy, ¿cómo podemos hacer viva también esta profecía? Bueno, yo creo que primero el anhelo del Señor siempre ha sido estar con sus hijos. Desde el comienzo fue así. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Él los visitaba cada tarde, ¿no? Estaba con ellos siempre. Y cuando ellos se fueron del Edén, yo creo que el corazón de Dios se apretó y Él quedó realmente, digamos, dolido y sufriente por esa situación. Pero él no se quedó, no se conformó a esa condición, sino que él activó un plan, ¿no? Que es el plan de salvación. Y ese plan tiene por propósito volver a unir a Dios con el hombre. Primero, en una etapa, a lo mejor donde no podemos ver a Dios cara a cara o tocarlo, ¿no? Como era el comienzo. Pero que es la primera etapa. Es que nuestros corazones se unan a él, que nuestras mentes se pongan en sintonía con él. Ya llegará el momento en que también lo veremos cara a cara y él nos va a visitar en nuestro hogar. Y vamos a hablar con él y tendremos, digamos, presencialmente estaremos con él en todo sentido, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, cuando el Señor pide que hagan un templo para él en medio del pueblo, para yo habitar en medio de mi pueblo. Y yo creo que eso era lo que necesitaba también gran parte del pueblo que esperaba, ¿no? Y las palabras de esta profecía atienden esa necesidad, porque iban a venir tiempos complicados. Y había gente que necesitaba saber de que Dios no había abandonado al pueblo, a pesar de los errores de sus líderes, del error que estaba cometiendo ya el rey de turno, y poder encontrar paz y un refrigerio en saber que a pesar de todo el Señor nunca se apartaría, y más todavía, un día la presencia de Dios sería aún más plena en la vida de los... No significa que antes de Éxodo 25, de la orden de construir un santuario para habitar en medio de mi pueblo, que Dios no estaba, que Dios estaba ausente, ¿no? Sino que era porque el pueblo necesitaba tener una evidencia concreta, y que lo hemos comentado ya, que era cuando el templo se llenaba de humo o el santuario en el desierto, y el pueblo tenía la plena certeza y convicción y podía ver la manifestación de que Dios estaba en medio de ellos. Pero antes estuvo con ellos en la salida de Egipto, en esos 400 años, estuvo con los patriarcas. Dios siempre ha estado con su pueblo. Ahora, ¿cómo Dios se manifestaba en medio de una nación apartada de sus designios, de sus caminos, con un líder que fue displicente en guiarlos a los caminos de Dios? ¿Cómo ellos interpretaban esta frase, Dios con nosotros? ¿De qué forma el pueblo podía tener plena convicción de que Dios estaba aún en medio de todo lo que se veía alrededor de Judá, ¿no? Bueno, el pueblo también tenía una valoración de la palabra de Dios, la palabra que emanaba de Dios. Isaías era profeta de Dios, por tanto, lo que él pronunciaba venía de parte de Dios. Por tanto, excepto algunos que a lo mejor no tenían el discernimiento ni valoraban eso, porque, bueno, la nación estaba en una crisis espiritual, pero los que escucharon seguramente se quedaron con sus corazones reconfortados, porque Dios lo había declarado. Así dijo el Señor, y se aferraron de esa promesa, y seguramente eso les ayudó para enfrentar muchas de las pruebas de ese tiempo, ¿no? Y en los tiempos de Jesús, cuando muchos reconocieron a Jesús, estoy pensando en, si bien Jesús no hace una declaración en medio de su pueblo, de que una autoproclamación del Mesías, sí lo hace con la mujer samaritana, sí lo hace al final de su ministerio frente al Sanedrín, pero hubieron personas, estoy pensando en Bartimeo, ¿recuerdas cómo lo llamó? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una declaración mesiánica. Y así, un sinnúmero de episodios, de personas, en donde ellos reconocían en Jesús el Emanuel, el Dios con nosotros. La pregunta es, ¿y ahora? ¿Cómo, de qué forma Dios está con nosotros, con su iglesia, con nuestros amigos, que necesitamos tener esa convicción de que Dios está con nosotros? Yo quisiera usar dos imágenes. Bueno, hay muchas imágenes hermosas respecto a eso, pero vienen a mi mente dos, que están justamente en el libro de Apocalipsis. Una de ellas tiene que ver con ese estar con nosotros de manera personal, en el mensaje a la Odisea, a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? A la puerta del corazón. Si alguno abre la puerta, perdón, primero, si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Allí primero está ese deseo de habitar de Dios en nuestros corazones, de estar con nosotros, de vivir nuestra vida. Y lo otro es a nivel, digamos, como iglesia. Capítulo 1 de Apocalipsis, por ejemplo, cuando están allí las siete iglesias representadas en siete candelabros, ¿no? Y dice que está allí este que tiene la apariencia de hijo de hombre, que en realidad es Jesucristo, en medio de las siete iglesias, dice, ¿ya? Es decir, en medio de su pueblo. Nunca lo ha dejado, nunca lo ha abandonado. A través de la historia, a través de la época, siempre ha estado donde debe estar. Son imágenes que nos ayudan a entender de que el Señor nunca, nunca, nunca se ha despreocupado de nosotros, ni de su pueblo, a través de las edades. Ahora, de manera concreta, ¿cómo podemos ver nosotros ahora eso? Yo creo que cuando tenemos nosotros una prueba, una pérdida de un ser querido, tenemos un problema en el trabajo, una situación económica compleja, y recurrimos a Dios, y el Señor encuentra allí una oportunidad para hablarnos con amor y darnos una señal como la que rechazó el rey, pero darnos una señal a nosotros, proveyéndonos, sustentándonos, abriéndonos una puerta, dándonos una respuesta por medio de otra persona que envió al Señor para decirnos eso que nuestra alma necesitaba. Yo creo que hay miles de maneras de comprobarlo ahora de manera práctica, cómo el Señor nos cuida, nos dirige y está aquí con nosotros. Y lo mismo como con la iglesia. Esta iglesia que con sus desafíos avanza, ¿no? A pesar de, de los obstáculos que a veces la iglesia se encuentra en su propósito de predicar el evangelio. Pero vemos a diario también cómo el Señor arregla ese problema, abre esas puertas, provee ciertos recursos para que el evangelio siga siendo predicado. Yo creo que hay elocuentes muestras de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y qué maravilloso que cuando todo esto acabe, dice el libro Apocalipsis, que Dios hará su morada, Él será el tabernáculo, habitará con sus hijos, con los salvos. El deseo ardiente de Dios de estar con nosotros. Y hoy, y hemos llegado al momento, Josué, de poder invitar a nuestros amigos. Hablamos de cuando nuestro mundo se desmorona, se cae, cuando estamos pasando por dificultades, tener la plena convicción que a través del Espíritu Santo Dios está con nosotros, Él es Emmanuel, y que por supuesto también tiene una invitación para nuestros amigos. De todas maneras, este mundo no nos va a ofrecer mejores cosas, ¿no? Siempre nos encontraremos con nuevos desafíos y problemas. Y este mundo está derrumbándose día a día. Sin embargo, en medio de las crisis personales, en medio de los problemas y tristezas, con nuestro corazón afligido, es cuando más podemos ver a Dios en nuestra vida. Podemos extender por fe nuestras manos y saber que las manos de Dios se encontrarán con las nuestras. Que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, nunca nos ha dejado. Dos preguntas. Cuando te enfrentas a una crisis personal o familiar, ¿a quién recurres? ¿En quién confías? Eso habla realmente de cómo tú te relacionas con Dios y la calidad de tu propia experiencia espiritual. Y en segundo lugar, ¿tú crees realmente de que Dios está contigo a pesar de las circunstancias difíciles que nos toca enfrentar? Si tú sabes responder correctamente a esas preguntas, entonces tú podrás mirar el futuro con confianza, con seguridad, no sin dificultades, pero sabiendo que un Dios amoroso y todopoderoso dirige tu embarcación hasta llegar al puerto seguro. Yo quiero orar por ti en esta hora, para que el Señor pueda ser tu sustento, tu roca fuerte, y también pueda ser real en tu vida. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque no solamente dialogamos y reflexionamos en tu palabra, sino que nos conectamos contigo por medio de este estudio, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, queremos hacer de ti lo primero, lo último y lo mejor en nuestra vida. Que tú seas nuestra roca de los siglos, en la cual podemos refugiarnos y afirmarnos. Queremos sentirte en nuestra vida. Que tú seas Emmanuel en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, como también en aquellas donde las cosas van bien. Señor, si hay alguno de nuestros hermanos o amigos que está viviendo alguna dificultad, a lo mejor algún problema familiar, algún problema económico, algún problema de salud, la pérdida de un ser querido. Señor, hazte presente en su vida. Dale seguridad, dale paz. Y revélate, Señor, con tu gloria en este momento de aflicción. Lo rogamos todo y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué. Nos encontramos en el próximo capítulo, la próxima semana. Nos volveremos a encontrar. Así es. Gracias. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes, gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y usted, permanezca en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.